Los organismos de derechos humanos acá presentes manifestamos el enérgico repudio a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando el 2x1, una norma vigente solo entre 1994 y 2001. Como es de público conocimiento, el fallo con la mayoría de los jueces, Elena Hayton de Lonasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati, declaró aplicable la ley 24.390, derogada en el 2001, y más conocida por el 2x1 en el caso de Luis Muiña. Hasta el día de hoy fue indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos crímenes. Hoy el fallo de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas. Como los mismos jueces Lorenzetti y Maqueda argumentaron en su voto en disidencia, la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desoír. Es imperioso recordar que estos genocidas fueron juzgados tardíamente por la vigencia de las leyes de impunidad y que en la mayoría de los casos las condenas aún no se encuentran firmes por las propias dilaciones del Poder Judicial. El beneficio de este fallo alcanzaría a centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso solicitar la libertad por haber cumplido 2/3 de sus condenas. Asimismo, el fallo abre un panorama incierto para las condenas a los apropiadores de menores, porque cambia el criterio respecto a la ley aplicable que venía sosteniendo la jurisprudencia hasta la actualidad, incluso refrendada por la propia Corte Suprema. De aplicar este nuevo criterio de la Corte, los apropiadores podrían tener penas de 3 años de prisión, que son de ejecución condicional, y así un delito que se viene cometiendo durante 40 años recibiría una condena no acorde a la gravedad del hecho. Llama poderosamente la atención que la jueza Hayton de Nolasco, que en otras oportunidades impartió justicia a favor de la verdad, hoy vote en sentido opuesto y en línea con los vientos de impunidad vigentes. Para dar un ejemplo, en el fallo de Magnaco del 2009, que llamativamente fue omitido por la mayoría del tribunal, justamente Hayton de Nolasco se había pronunciado de forma opuesta a la resolución que tomó hoy, al considerar que debía aplicarse la ley 24.410, que establece penas más graves para delitos de apropiación. Los organismos acá presentes no claudicaremos en la lucha por la justicia y advertimos que agotaremos todas las instancias internacionales hasta lograr que este criterio que garantiza la impunidad sea abandonado. ¿Esto más también? Bueno, voy a agregar, los organismos no claudicamos en la lucha, no agotaremos las instancias nacionales e internacionales hasta lograr que este criterio que garantice la impunidad sea abandonado. Asimismo, convocamos, esto es muy importante, a todo el pueblo a defender los derechos conquistados, que son la clave para garantizar el nunca más en nuestra sociedad. Para el pueblo, el mensaje claro es: esto no nos afecta a nosotros, que ya estamos afectadas hace 40 años. Afecta a los hijos del pueblo, a los nietos del pueblo, a los bisnietos del pueblo. Lo que no se juzga y se condena, se repite. Con otra forma, pero aquel que piense distinto le espera lo que sufrieron nuestros hijos, los 30.000 desaparecidos. Las abuelas de Plaza de Mayo integramos este grupo, las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Hijos Capital, Centros de Estudios Legales y Sociales, CELS, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Quiero aclarar también que nos acompañan los maestros y algunos sindicalistas que vienen en nombre de sus gremios. Bueno, voy a dar ahora palabra, después podrán preguntar ustedes a cada uno de los integrantes de esta mesa. Buenas tardes a todas y a todos. La parte legal, por supuesto, las madres se las dejamos a los abogados. Nosotras hablamos desde acá, desde el corazón. Y como tal, traigo justamente la preocupación, el dolor, el repudio por parte de madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, ante estas dos noticias que hoy hemos tenido. Realmente tratar de dejar en libertad a los genocidas que mataron, que tiraron vivos a nuestros hijos, que se apropiaron de tantos bebés en su momento, es inaudito. Realmente jamás nos imaginábamos que a esta altura de nuestra vida, 40 años hemos cumplido, madres, abuelas, y pensábamos que esto ya estaba aclarado, ya estaba aceptado legalmente. No solo en la Argentina, esto es internacional, son delitos de lesa humanidad. Así que realmente nos preocupa mucho y nos duele, porque nuevamente le están faltando el respeto a nuestros hijos. Esto es demostrar que no tienen memoria, que no quieren tener memoria. Y la otra preocupación es realmente esa otra noticia de la reconciliación. Jamás nos vamos a reconciliar los organismos de derechos humanos y toda persona de bien que realmente tiene memoria. Ni perdonamos ni nos reconciliamos. Así que es muy triste, como católica hablo, de comprobar que una vez más la jerarquía eclesiástica demuestra que no tienen memoria, pero acá estamos nosotras para recordársela. Así que quede bien claro, ni memoria, ni perdón, ni reconciliación, ni perdón. Justicia legal, como siempre. Jamás justicia por mano propia. Muchas gracias. Bueno. Como familiares, representando a familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, me sacó todo, hasta la Tati, hasta Francisco, pero realmente, además querría agregar que a nuestros hijos y a las esposas, a las hermanas, a los hermanos, a los abuelos que ya existían cuando nos iniciamos hace 41 años, que eran ya grandes, o sea que a los presos políticos que estuvieron años en las cárceles, los más de 10.000 presos políticos, a los asesinados, así que creo que a todos. Y realmente, respecto a la Corte, que vamos a luchar, porque evidentemente ayer justamente estábamos reunidos viendo cuándo se terminará, alguna vez, a lo mejor dentro de 20 años, el juicio en Campo de Mayo. Con estas leyes, realmente creo que nos están aniquilando, y eso no puede ser. Por eso a nosotros puede ser que nos enferme con algún brote, pero a ustedes, acompañándonos, a ninguno. Y realmente les pedimos que estén presentes en todas las iniciativas que podamos hacer todos juntos, y también pedirle al Papa Francisco que tiene que decir una palabra, porque si no, el haberle pedido la apertura de los archivos, bien, ahora los trajo. Si son las cartas que nosotros mandamos, que ya conocemos que de ahí no va a salir, pero la autocrítica de la jerarquía no la hizo. Una palabra, aunque sabemos que realmente no lo quieren, hoy escuché de que en la UCA dicen que el Papa Francisco no ve la hora de que termine o que desaparezca porque es comunista, y otra palabra más que en este momento no me acuerdo. Pero para un cura sí, debe ser. Bueno, así que gracias por toda la mano que nos puedan dar y la verdad que repetir más cosas que creo que tienen que hablar los que realmente dominan mucho más y que son los que nos mantienen. Los mantienes en alto. Gracias. Acá hay aspectos jurídicos que están siendo estudiados. El fallo recién se conoció hoy. Hay distintos votos de distintos jueces, de modo que hay una serie de conclusiones que es prematuro sacar. Lo que es evidente es que hay una ofensiva llevada adelante con una notable hipocresía, porque para conseguir la libertad de los detenidos por crímenes de lesa humanidad recurren a un método alambicado de interpretación de leyes que son de dudosa aplicación a estos casos. Yo quiero recordar que la ley del 2x1, cosa que también menciona el juez Lorenzetti en su fallo, fue sancionada en el año 1994 ante una serie de motines en las cárceles porque los presos se quejaban de que los procesos eran interminables y entre tanto estaban detenidos. Y para descomprimir la situación en los penales se votó esa ley, que obviamente no tiene nada que ver con esta situación de crímenes de lesa humanidad, donde la población penitenciaria es muy reducida, no hay ninguna superpoblación, no hay ninguna situación equivalente a la que motivó la sanción de esas leyes. Después está también la discusión respecto de cuál es la lógica de la aplicación de una ley que rigió de 1994 a 2001 a casos que ocurrieron antes de su vigencia y a procesados que perdieron su libertad después de que terminó su vigencia. Que coincidan estos fallos con estas decisiones de la cúpula episcopal. Yo he publicado hace muy poco tiempo la propuesta que el gobierno argentino le hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que recibieran al nuncio apostólico en la Argentina durante la visita que van a hacer a la Argentina para que abogara por la reconciliación. Este es un operativo claramente coordinado. Y entre tanto, bueno, nos han paseado con algunos ofrecimientos que algunos han querido creer, otros no los hemos creído, algunos pueden haber sido más ingenuos, nadie tiene la culpa de la ingenuidad. Pero sí es claro que hay una culpa en la perfidia, en la mentira, en la hipocresía con que se han planteado estas cosas. Y por supuesto participaremos en todas las acciones que colectivamente se realicen para repudiar este fallo y exigir el juicio y castigo a los culpables de los peores crímenes cometidos en la historia argentina.